¡Nergis! ¡Es el mago más torpe del mundo! ¡Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito! ¡Eh, Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Irola Irratia 107.5. Vamos a saludar a las brujas que estáis aquí en el estudio, Vero, Judith, detrás del espejo, ¿qué tal? Hola, Charleón, a todas. Opa, buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí aprovechasteis a hacer la fotosíntesis hoy, que hay un caloret increíble. Bueno, sí, un poquito sí, sí que se va notando. Ya aquí andamos un poquito morenas incluso, me atreveríamos a decir. Sí, ya morenas. Sí. Un poquito, y si me mira en otro sitio, negro, negro. Qué curioso. Vale. Bueno, tenemos invitados hoy, bueno, una invitada hoy en el estudio. Este día de calor, mira que ha sacrificado su día de calor. En vez de estar en la playa, ha venido a acompañarnos al estudio. Estamos aquí con la Trini, muchas gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, la Trini, que va a estar con nosotros en este programa, es pintora, ilustradora, muchas cosas más. Y ha venido aquí a acompañarnos para contarnos un poco sobre su trabajo y sobre una exposición, además, que está a puntito de inaugurar el 2 de junio en el espacio, bueno, en el Gustu, en Iturribide. ¿Es correcto? Sí. Iturribide 52. El Gustu es un bar. Un restaurante vegano, macrobiótico. Eso es, que se ha abierto hace poco también. Sí, es muy bonito. Es un lugar muy bonito y se come súper bien. Y además se pueden ver exposiciones súper chulas. Sí. Muy bien. Pues como así, día de verano, vamos a empezar con una cancioncita y ya volvemos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todas de acuerdo, sí. Venga. Venga. Dale ahí, vale, a la music. A la music. Vamos a poner a Las Migas con Silvia Pérez Cruz, Perdóname Luna, para empezar el programa. Qué bonita esa canción. Qué bonito. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Sabe la luna cuando soy sincero, si una vez te quise o si aún te quiero. Que sabe la luna cómo yo me siento, si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro. Que la luna pueda saber cuáles son mis dudas, si ni yo la sé. La luna lunera no brilla en mi cielo, ya no hay casco verde, paso sobre agujero. Yo desde mi tumba convertida en cuna vuelvo para decir. Perdóname, luna. sin motivo sé que te cariño, que me siento solo. Sabe bien mi luna que sin ti no vivo, que no puedo verte, pero no te olvido. Son mis dudas, sin y yo la sé. La luna lunera no brilla en mi cielo, ya no hay cascabeles, pasos a un ajero. Yo desde mi tumba, convertida en cuna, vuelvo para decirte: perdóname, luna. Bueno, ahí estábamos escuchando a Las Migas con Silvia Pérez Cruz, Perdóname Luna, una muy bonita canción. Muy bonita. Muy bonita. Bueno, como decíamos, estamos aquí en el estudio, Las Brujas, y bueno, estamos aquí para entrevistar a la Trini, para, bueno, más que entrevistar, tener una charla amena esta tarde de viernes, que hemos empezado un poco tarde, vale, pido disculpas. Es porque no tengo escoba. Bueno, también es el cumpleaños de Judith. Es el cumpleaños de la bruja Judith, que cumple 33 años. 33. Como la profecía. Sí, sí, aquí sigo, viva. Que siga así, tan guapa como hasta ahora, y tan bella por dentro y por fuera. Gracias, cariño. Lo intentaré. Y a mejor siempre. Pues bueno, a mí me gustaría leer una especie de pequeña reseña que han escrito sobre la Trini, que es la artista que nos acompaña en este día tan especial, en Brujas sin Escoba, y voy a comentar un poquito. Ay, justo es que ahora he recibido una llamada. ¿Quién te llamaba? Es que esto de tener, de leerlo en el móvil, disculpa. Discúlpenme, a ver, vamos a leer una cosita muy bonita, unas palabras preciosas que le han dedicado a la nueva obra de Trini. La nueva obra del artista, la Trini, presenta una visión entre realidad y ficción que solo puede lograrse a través de un mundo subjetivo lleno de emoción. Imágenes que nos adentran en un fascinante mundo entre la belleza de los personajes y lo siniestro de su condición. Como alude Eugenio Trías en su ensayo Lo bello y lo siniestro, así, una mujer cuya belleza escribe en ese punto sutil de la unión entre lo inanimado y lo animado. Una belleza marmórea y frígida, como si de una estatua se tratara, pese a tratarse de una mujer viviente, un cuadro que parece tener vida. Una belleza desbordante que nace de las perturbaciones inquietantes de la propia humanidad. El cuerpo femenino como un refugio tangible donde alcanzar una reflexión sociológica y humana desde el universo propio del artista, que a un nivel de significación ese universo es el de todos. Las figuras conviven en terrenos surrealistas plagados de verdades reconocibles, ofreciendo al espectador un apasionante viaje donde sus protagonistas nacen de lo confrontativo, de la condición femenina y la realidad donde reposa. Adentrarse en la obra de la Trini es sumergirse en un mundo donde el género ilustrativo ha dado paso a la plasticidad que desemboca en una pintura de carácter narrativo. Las pinceladas y trazos de esta nueva etapa se funden con el color frío del turquesa del fondo que arropan las carnosidades de sus figuras logradas a través de la calidez en el color. Una carnosidad, ahora sí, palpable, latente. Estas palabras son de Yanire Sagasti. Sí, Yanire Sagasti es, aparte de ser mi amiga, estoy muy feliz y la quiero un montón. Es una gran persona y sobre todo es una gran artista plástica y poetisa. Y le tengo que agradecer esas palabras porque cuando lo leí dije, no puedes hablar de mí. Es maravilloso. Muchas gracias. ¿Y dónde habéis leído eso? ¿Dónde está...? Esto lo tenía yo. Es una reseña que le hicieron a la Trini, ¿no? Para la nueva... Bueno, para la nueva exposición. Sí, para la nueva obra. Que está para haciendo. La nueva obra. Ajá. Y entonces, pues me lo mandó ayer. Y nada, y lo queríamos rescatar para introducir, ¿no? A los radioescuchas, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Sobre todo, ¿en qué momento pillamos a la Trini? ¡A la Trini! ¡Ahora! ¿No? En el aquí y en el ahora, Trini está en este momento. Plástico. Sí. Trini, tú, no es por poner etiquetas ni encasillar, pero ¿vendrías a identificarte más con la pintura como tal o con la ilustración? Pues al ser una pintura narrativa, como bien dice Yanire, se mezcla. Nunca lo sé diferenciar. Ese es mi gran problema, nunca me sé. Claro, ¿dónde está el límite entre uno y otro? Sí, porque siempre cuentan historias en un momento específico. ¿Eso es en esta exposición que estás montando ahora? Siempre, pero... Ah, vale. Sí. Ahora más. O sea, que tu trabajo en general también va un poco como relacionado a esto mismo que estamos diciendo, ¿no? De pintura siempre... Sí, siempre cuentan historias. Uh-huh. Es visual, pero siempre hay un fondo... Que no hay un principio ni un final, es el momento. Sí, porque sí que es cierto, ¿no? Que a la hora de cuando se ven tus pinturas tiene también algo de ilustración en el sentido de la sensibilidad. ¿Qué es lo que te mueve cuando pintas? Pues cuando pinto para mí, esta exposición es todo obra propia, o sea que sale de las tripas. Lo llamo yo. Y muy bien, no sé bien qué me mueve, son las emociones, lo que esté en ese momento. Yo siempre digo que mi pintura no miente, yo no puedo mentir porque sale tal cual estoy en ese momento. Uh-huh. Una emoción. ¿Un recuerdo? Sí, claro. Esas imágenes, ¿no? ¿Y por qué el turquesa? Pues esta última época, el turquesa no sé si es para mí la nueva fase que estoy viviendo de un cambio. No sé, aparte de que me gusta mucho, es como esperanzador. Sí. Me evoca... Sí, y el turquesa también evoca, ¿no? Serenidad, tranquilidad... Sí. Y todas estas cosas, sí, también, ¿no? También yo creo que va por ahí. Sí, había una cosa que has mencionado en la reseña, que era lo de marmóreo. A mí también me ha pasado, cuando la he visto me parece una reseña de bastante bastante adecuada, porque sí que es verdad que transita entre lo animado, lo inanimado, el surrealismo, el realismo y la calidez y la frialdad. O sea, sí que me parece que tiene como que está llena de contrastes, ¿no? Que es muy rica. Entonces ahora me ha parecido normal que no te pudieras identificar entre una cosa y la otra, porque a mí me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿clasifica esta la obra de la Trini entre ilustración o pintura? Y no sabría tampoco decirlo, porque sí que es verdad que vaga entre ambas cosas. Y luego también tiene un punto impresionista, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues eso es la última época. Yo creo que es a modo de pinceladas, son para mí toques de luz o de energía que se van uniendo y dan forma. Y es como una investigación, como soy autodidacta, voy siempre probando cosas. Y lo de poner capas de pintura da como buscando que solo pinceladas pueden ir haciendo formas, ir haciendo volumen. Ese era el objetivo, de solo pinceladas, solo manchas, chorretones, cómo se puede ir haciendo unas figuras, algo figurativo. Sí, a mí me recuerda mucho a los píxeles, ¿no? Sí. Como de las imágenes y así, como esa unión a través de píxeles. Sí. ¿No? Que es al final el lenguaje al que ahora visualmente estamos acostumbradas. Lo que pasa es que igual lo vemos en un ordenador o lo vemos en la tele, ¿no? Y es así como funciona y como reconocemos. Pero yo creo que tú lo expones, lo manifiestas, dices, es más grande, ¿no? Es más visual porque podemos ver esa unión a través uh-huh. de esos píxeles. Y así se reconstruye la imagen. Sí, uh-huh. está presente también mucho la materia de la pintura. O sea, da cuenta mucho de la pincelada, ¿no? De la materialidad con que se construye la imagen. O sea, por eso más allá del... O sea, bueno, también lo del píxel y tal, pero sí habla como de la técnica en sí. Uh-huh. La construcción de la imagen a partir de la pintura, ¿no? Dando cuenta un poco de eso. Claro, por ese lado tiene así como ese fuerte rasgo pictórico. Estaba viendo ahora imágenes de tu trabajo y también me doy cuenta que son casi todos retratos. Sí, sobre todo son mujeres. Sí, además. Y a veces uso modelos, pero no es ninguna mujer en concreto. Y bueno, por afinidad, supongo que por cercanía, me interesa más la mujer. Por mis vivencias. Y me sorprende que muchas mujeres se vean en esos cuadros y digan, ay, pues soy yo, o es mi amiga, o... Y eso me gusta mucho, porque de alguna manera yo pinto mis experiencias, mis emociones, y parece que a nivel colectivo también llega, como que pinto a la mujer. Y últimamente lo que más me gusta de ese cambio es que hay mujeres muy fuertes y poderosas, y... Supongo que también me rodeo de esas mujeres y soy muy afortunada. Sí, incluso en ti misma, ¿no? En esa emoción, en el tránsito de esas emociones, pues se van experimentando también diferentes cosas. ¿Cuándo empiezas a pintar? ¿En el tiempo? Sí. Pues casi diría que fue casi antes de hablar. Dibujaba. Era como mi manera de expresar. Yo tenía un mundo imaginario y era mi manera de comunicarme. Lo que pasa es que tampoco quería que se viera. Yo todo lo que dibujaba era para mí y he seguido así. Luego en la adolescencia sacaba pues todas las emociones más fuertes de la adolescencia, pero no quería que se vieran, me avergonzaba incluso. Y luego la primera exposición incluso me escondía. Ponía y era como desnudarme y me sentía muy, bueno, desnuda, mi alma desnuda. Vamos, de siempre. Era necesidad, ha sido siempre necesidad. ¿Y te formaste en Bellas Artes o directamente es todo autodidacta? Pues soy autodidacta, con la suerte de que mi familia, todos... más o menos son artistas. Y para mí era normal tener un armario lleno de pinturas, barnices. Mi madre hacía manualidades, mi hermano pinta. Y era fácil. Era fácil. Y luego hice bachillerato de Bellas Artes. Y ya, por situación de la vida, no fui a la carrera. Estudié maquillaje de cine. Mira, qué curioso. Supongo que también se ve ahí lo narrativo, que siempre el cine me ha gustado mucho. ¿Qué tipo de historias cuentan esas mujeres? Pues anteriormente eran niñas y contaban pues las cosas de las niñas, sobre todo cosas de niñas que no se cuentan, las que te escondes. ¿Cómo cuáles? Pues tristezas, frustraciones, anhelos. Y luego sí que han ido creciendo esas niñas y ahora sí que son mujeres y siguen un poco con lo mismo, pero también con alegría con mucha fuerza. Historias... Sí que se nota, ¿eh? Se nota cuando ves los cuadros, se nota fuerza. O sea, no pasan desapercibidos porque, yo que sé, hay mucha gente que pinta y eso y te llama la atención, pero no te genera ese recuerdo. Sin embargo, ves algo tuyo, me acuerdo la primera vez que lo vi y dije, ¡buah, esto qué es! Y se te queda ya la imagen. O sea, y es muy fácil reconocerlo, ¿no? Porque lo vas viendo, tienes un estilo muy marcado, muy personal, muy tuyo, que supongo que también tiene que ver incluso con no haber ido a la academia. O sea, que es como más puro, ¿no? No está mediatizado por técnica o por querer copiar, sino que se nota que sale de ti de forma muy muy potente, además, ¿eh? Porque para nada pasan desapercibidos. Sí, hay historias que ahora sí que me ha venido, no recordaba así nada. Y bueno, hay cuadros que son historias que están en el tiempo. Igual empiezo un cuadro y, no sé, me ha venido a la cabeza uno que es una chica adolescente con un pájaro atado al cuello. Y en principio era así. Y pasó un año y yo lo dejé sin acabar y yo quería acabar ese cuadro por una historia mía. Y cada vez que me sentaba a pintar el cuadro, parece que me ahogaba, que la sensación como que el pájaro se estaba ahogando. Entonces solté, pinté como el lazo que lo agarraba y así se acabó. O sea, se acaba también en el tiempo. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Sí que se entiende, ¿no? Se entiende. Como un proceso que estaba yo elaborando a nivel emocional. Y que tú crees que tus cuadros son llaves. O sea, llaves, me voy a ver si hago bien la pregunta. Como que de repente te ayudan a hacer actos psicomágicos de liberación con procesos que estás viviendo. Sí, yo creo que sí, no sé bien, pero creo que sí, porque me ayudan a... Son como un espejo. Yo inconsciente los pinto y luego me devuelven una historia. O el momento donde estoy, digo, pues este momento es un poco chungo. O estoy en otro momento mejor. Y ahí me puedo ver. Y entonces, en esta última etapa, ¿no? Que de repente ya has pasado de la niña, ¿no? A la mujer, de repente empiezas a hacer estos nuevos cuadros y empiezas a visualizar que la niña ha pasado a ser mujer. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo integras eso? Decir, hostia, qué cambio. Pues fue, ¿no?, un susto. Un susto gordo. Porque me puse a pintar y cuando me alejé, yo creo que un día o dos, cuando ya había una forma y una expresión, me asusté tanto que estuve un poco descompuesta y todo, físicamente. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y miraba otra vez la imagen y me revolvía las tripas. Luego al tiempo pude ver que era el cambio que se estaba dando en mí y estaba fuera. Porque yo decía, ¿quién ha pintado esto? ¿Pero quién ha pintado? ¿He pintado yo? O sea, como sorprendida. Sí, luego, has pintado tú. Aceptándolo muy contenta, pero me costó... La primera imagen así me impactó. Sí que se ve un cambio, ¿no? Porque tus primeros trabajos, bueno, no sé si serán exactamente los primeros, pero los que se pueden ver en tu página, tienes, claro, los de las niñas que dices tú, pero también eran el tipo de dibujo o de como hacías la figura, era más, yo qué sé, como más de fantasía, ¿no? Como con ojos grandes, como muy muñequitas. Sí. Luego veo que tu trabajo ya, supongo que será el más nuevo, ¿no? Que es el de los fondos turquesa, donde ya son más realistas también los retratos. Sí, vale. Sí. Sobre todo que antes las niñas pues tenían cabeza muy grande. Sí. Cabezonas. Y no era consciente, pero luego... al ver que sí que me apetece, me sale a hacer como más realismo en los cuerpos, pues parece que es tocando más realidad a la carne, como decía Yanire, la carne.

Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción de Calle 13 con Silvio Rodríguez, Ojos Color Sol. Qué canciones más bonitas, ¿no? Están sonando hoy en el programa. Sí, la verdad que sí, se nota que ha salido el solecito, porque sí, ¿no? Se habla del sol y se habla de la luna y de la pintura. De la pintura. Estaba viendo, bueno, de los trabajos de la Trini, de los que, eso es lo que hablábamos, ¿no? De la etapa pasada, ¿no? Donde pintabas a estas niñas estilo muñequita de cuerpos pequeños y cabezas grandes y ojos muy grandes también. Que de hecho, alguien ya me había comentado antes sobre tu trabajo, y que es verdad, o sea, si lo ves, era porque son muy bonitos, ¿no? Y son muñequitas, muy inocentes, muy niñas, tal, pero siempre tienen un lado oscuro. Entonces, tiene como ese contraste, ¿no? De como son hablar un poco de la niñez, pero como si te hablaran de sentimientos de infancia, pero oscurillos, que tienen algo más allá, no es como esa inocencia infantil, sino que tienen ese mundo un poco macabro también detrás. Eso, encima que ya has hablado ahora, de que todo viene de cosas muy personales, de tal, o sea, si nos pudieras contar un poco, ¿no? De ese mundo que hay ahí atrás, esa como... Bueno, yo puedo contar, porque también, bueno, de mí, pero también decir que los niños no son siempre felices todo el rato. Entonces eso no se sabe, ¿no? Y hay que escucharlos también. Y bueno, si no has tenido la oportunidad de expresarlo, pues sale con el arte, ¿no? Que el arte es una manera de sacar emociones que no se han dicho, que no se han expresado. Sí, me parece interesante eso que decías de los niños, ¿no? De las niñas, pensamos que incluso a la hora de generar imaginario, se genera un imaginario acerca de los niños que parece que siempre es toda esta cosa de felicidad absoluta. Princesas. Cuando los niños precisamente son seres muy sensibles y que viven tanto la frustración como la alegría de la misma forma. O sea, todo es saltado. Entonces, pues también se agradece, ¿no? Que esa pintura pueda reflejar. Y hablando de los niños y de las niñas, ¿qué es el proyecto que hay por ahí en mente con una poeta también que anda por aquí, que es poeta asturiana, Aisea de Murguía es, ¿no? Aisea de Murguía, que tenéis un proyectito, ¿no? Sí, bueno, desde que nos conocimos, la verdad, a nuestros trabajos, yo cuando la escuché, me llegó como muy cercano lo que decía. Y ella también cuando vio mis trabajos y desde el primer momento queremos hacer algo juntas. Y bueno, estamos en marcha, a ver cuándo nos ponemos en marcha, hacer poesía infantil ilustrada. Y las dos teníamos como referente a Gloria Fuertes, que a mí siempre me ha gustado. Y bueno, traerla al 2016, la poesía sí. Para niños del 2016. Sí, de otra forma, ¿no? De, sí. Decir que Aisea también forma parte de Reverso Colectivo A, que lo estuvimos la semana pasada, también estuvo Óscar Gallardo, que es otro miembro del colectivo, y ya de paso aprovecho también para comentar que mañana estará presentando su libro, que se llama Actualizando a Elías, en la casa de atrás, que está justo enfrente de la exposición de Trini, en el, ¿cómo se llamaba el bar? Gustu. Pues ya sabemos. Exposición de la Trini en Gusto, que está en el número 52, y enfrente está la casa de atrás, que es una librería, también puedes encontrar vinilos, todo de segunda mano, muy bonita, muy bohemia, la lleva un hombre muy interesante, como suelen ser todos los libreros, que tienen una cultura impresionante, y ahí estará la presentación de Óscar Gallardo, de su libro, actualizando a Elías, que también la semana pasada, también él juega mucho con el contraste, en su caso el caos y el orden. Parece ser que esto es una dinámica en el arte que se suele utilizar, no me gustaría que se suele utilizar, creo que viene de lo que tú comentabas antes, ¿no? De los aspectos que tiene la emocionalidad, que la emoción, hay una tendencia sobre todo en el arte comercial en hacer las cosas maniquea, es decir, o muy triste o muy alegre, ¿no? Que genera que la obra sea plana. Sin embargo, tanto por lo que desde mi punto de vista, ¿no? Tanto la obra de Gallardo como la obra tuya, pues son nos acercan a la humanidad, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo ves tú el campo artístico actual? Me río. Pues a nivel artistas hay gente buenísima que no puede vivir de lo que hace, ni mucho menos, o sea que tiene que trabajar de cualquier cosa diferente para ganarse la vida, pero bueno, es un poco elitista, yo para mí lo veo como elitista. Yo no estoy dentro de ese circuito, entonces, elitista, entonces no sé, pues es más de estar por casa. Y de estar por casa hay mucha gente buena. Es que es lo que más me sorprende, ¿no? ¿Y cuál crees que es la dificultad que tienen estas personas que consideras que están haciendo algo potente para no poder acceder al campo artístico? Pues la verdad que no sé bien qué decir. Hay muchos factores. Así que tú hayas notado personalmente que hayas dicho, bueno, yo es que no voy a poder exponer nunca en el Guggenheim, o no voy a poder exponer nunca en el Museo de Bellas Artes, o nadie me va a llamar de una galería para que ponga mis cuadros, de una galería de aquí, de Bilbao, sin irte más lejos, ¿eh? Pues primero el nombre. Supongo que hay como un sector de artistas que son un poco los que dicen lo que vale en este momento, lo que puede llegar a ser mucho más bueno. Y bueno, si no entras un poco en ese circuito, si nadie te conoce, no puedes acceder, es imposible. O el Guggenheim, madre mía. No. Entonces lo veo complicado. Pero bueno, yo creo que también hay otras maneras de otros circuitos. Y eso es lo interesante también. ¿Cuáles son otros circuitos? Pues los circuitos, digamos, de menos estatus, pero con igual de calidad. Pero o más, como, incluso. O más, sí, sí. Porque al final, el arte, ¿quién dice que está bien o que está mal? ¿Quién dice que es mejor y quién peor? Si el arte es subjetivo, pero se ha convertido en objetivo. Para mí, ¿eh? O sea, mi opinión. A nivel, cuando digo el arte en mayúsculas, el comercial, el que te haces poner en arco, el que sí que se paga como arte. Porque en los otros circuitos el arte se paga como artesanía, no como arte. Pagas el trabajo por horas y las horas muy mal pagadas. Pero el arte no se está valorando. ¿Y por qué crees que no se valora? Desde mi humilde opinión, cada vez pienso que se valora menos el alma humana y las emociones. De hecho, es una historia que tenemos, en mi caso, los artistas plásticos. Cuando queremos acceder a una feria de arte o una beca, tenemos que un poco enmascarar en verdad lo que estamos haciendo y ponerle palabras técnicas, un concepto, y al final, si son emociones y algo personal, no hay mucho que decir. Hay que decir sobre la obra personal, pero no interesa tanto. Y entonces, ¿consideras que se pierde alma o se pierde potencia o se pierde fuerza de la obra en el momento en que hay que explicarla utilizando palabras que tú no pondrías directamente? Es que donde yo trabajo, a mí me cuesta poner palabras. Me cuesta poner que es un proyecto. Es que no sé explicar. Ponerle palabras a las emociones, pues a mí me cuesta muchísimo. Y claro, para mí el arte siempre hay emociones, que por supuesto mucha gente me lo discute, que no es así, pero para mí sí. Que te mueva algo, tiene que mover algo, ver una obra de arte o escuchar un concierto o leer una poesía. Para mí, si no me mueve, por mucha calidad que me digan que tiene, a mí no me llega. ¿Y por qué crees que no llega? ¿Porque la obra está exenta de emociones? ¿Porque no tenemos los códigos para interpretarla socialmente? Puede ser que si no está el código, no, o la misma frecuencia. Igual una artista está en una frecuencia que a mí no me llega. Y no quiere decir que estoy juzgando que no tiene alma, pero a mí no me ha llegado. Sí, igual a los programadores, ¿no? De salas, de este tipo, de galerías, vibran en esa frecuencia. Uh-huh. Por eso empatizan más con una serie de obras, no porque sean más comerciales. Igual el artista plástico, yo qué sé, ¿no? Estaba en ese momento, le estaba exponiendo en bares o en lugares donde podía, y de repente alguien lo vio. Uh-huh. Que eso puede pasar, sí, ¿no? Sí. Que alguien le vio y vibra con la frecuencia o con lo que se está pidiendo en este momento. Uh-huh. Porque al final el arte se ha convertido en algo muy comercial. ¿No? Y como des con las claves, o sea, ya dedícate a pintar corbatas, ¿sabes? Porque es lo que está consumiendo ahora el público en general, ¿no? Unas corbatitas pintadas en un cuadro blanco. Y se ven corbatas por todos los lados y te están pagando un pastón por esas corbatas. Y es la frecuencia en la que está vibrando ese artista y ese programador. Otra cosa es que tú quieras, sabiendo esos códigos de lo que es lo que vende ahora, adaptarte a ellos. No sé si... Pero yo creo, o sea, puede pasar eso lo que dices tú, ¿no? Estarla haciendo muy bien y que alguien te descubra y tal. Pero yo, por experiencia propia o cercanías que haya tenido con el tema del arte, ser artista y ser bueno en lo que hace es una parte del trabajo del artista, y otra muy importante es el lobby que hagas. Y los contactos que puedas conseguir. Y ser artista es ser, en gran medida, si quieres un poco entrar en ese circuito, ¿no? Que hablabas tú, que comparto también la idea un poco, que ya no que el circuito mismo sea elitista, sino que el arte en sí se ha convertido en algo, lo que es arte considerado como arte, en algo muy elitista, por el tema del discurso también, o de la teoría que se lleva detrás de ello, que se ha convertido en un lenguaje muy cerrado y que ha dejado, o la gente también se ha ido quedando muy afuera. Pero yo creo que el artista también tiene que ser un gran vendedor, que es algo que no vas a aprender en la academia, pero el artista, el que está en el Guggenheim, está ahí no tanto... O sea, en gran medida por lo bueno que pueda ser o se le haya considerado que es, y también porque se ha movido otro tanto. O sea, hablamos, por ejemplo, ya otras ligas, pero hablar de Jeff Koons en hoy es hablar de una empresa. O sea, Jeff Koons tiene tres estudios diferentes en distintas ciudades, donde tiene, yo qué sé, 30 personas en cada estudio produciendo trabajo para él. O sea, es otro nivel. Entonces, ahí ya va. Y con respecto al elitismo en el arte, lo que decíamos, o sea, cuando, por ejemplo, hablas del arte conceptual... Y claro, ya lleva un nivel de teoría atrás que ya no sé ya si hablar de si tiene alma o no tiene alma. En algún momento me imagino que tuvo que existir un impulso primario en el artista que lo hizo o lo motivó para hacerlo. Pero luego, claro, para llegar a entender y a decodificar ese lenguaje, que es mucha información detrás, mucha historia del arte mismo, que le ha dado por mirarse mucho al ombligo últimamente, que es muy difícil saber si vienes sin toda esa información detrás. Y también, aparte de que no tenga, de que el público no estemos educados, ¿no? Para entender, por ejemplo, el arte conceptual, en qué formato se presenta. O sea, para mí creo que es muy importante el tipo de formato en el que se presenta la obra de arte. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos en el Recaleor, que precisamente había una jornada sobre la sostenibilidad de los artistas, la sostenibilidad económica, también había exposiciones y hubieron varios artistas que estuvieron explicando obra plástica. Uno de ellos era conceptual. Yo también tenía todos estos prejuicios, ¿no? que solemos tener con el arte conceptual, y sin embargo fue el que más me gustó con diferencia. ¿Pero por qué fue el que más me gustó con diferencia? Porque lo explicó. Porque lo explicó, y realmente cuando veías el cuadro y veías al hombre, además un hombre súper interesante, ahora mismo no me acuerdo del nombre, una pena, y cuando ya él cogía y te explicaba, pues mira, esto es esto, me he basado en esto y en esto, veía el cuadro o veía la instalación y decías, ¡buah! Ahora sí. Pero claro, de repente te lo encuentras en la lóndiga, en una pared en blanco, con un letrerito de 5 líneas, y rodeado además de otros 20 cuadros, con otras 20 etiquetas y con otras 5 renglones, Y claro, eso no te enteras de nada porque hay una saturación, el formato no es el correcto, no es un formato pedagógico. Y se parte de la base, es que hay, se parte de la base de querer distanciar directamente. O sea, hay una cúpula, bueno, hay una cúpula artística y una concepción general de que el arte es para un grupo social determinado y que hay otro tipo de arte al que puede acceder la plebe, en vez de considerar el arte como algo general y hacerlo pedagógico y hacerlo educativo. Y una clara prueba de esto es que van a quitar la educación plástica de la educación, igual que van a quitar filosofía, que tiene un poco que también que ver con lo que tú comentabas antes, ¿no? Con hacia dónde, hacia qué derrotero está yendo el lo social, ¿no? De cómo se está anulando esa parte más emocional, más filosófica, más humana, y se está sustituyendo por una parte más económica, más racional y más matemática. Y eso pues se expresa claramente en la formación artística que tiene la población, que básicamente aquí en lo que es la península es nula. Nula, nula. Bueno, esto hablando de pintura, hablando de poesía ya ni te cuento, y hablando de teatro, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Se entiende el arte como algo de entretenimiento y de ocio. Sí, eso, es un estigma. Y hay mucho temor, porque una cosa es que se hayan cerrado los lenguajes quizás y se haya, lo que hablábamos, ¿no?, de que es elitista y tal, pero yo también siento muchas veces que de parte del público hay mucho temor, porque también han aceptado el discurso de que eso es solo para entendidos. Entonces, si tú vas y preguntas, ¿pero qué te ha parecido? No, yo no puedo opinar porque es que de esto yo no controlo. Y es como, bueno, pero si nos saltáramos todo ese lenguaje tan específico, vale, no me hables de los referentes ni de los filósofos que sustentan la parte teórica de este trabajo, pero ¿a ti qué te ha producido? O sea, alguna percepción, por lo menos estética, tienes que tener, emocional, porque algo te tiene que haber producido. Mucha gente también puede ver un trabajo que simplemente no entiende o que no le ha producido nada, pero no se atreve a decirlo porque dice que igual no le ha producido nada porque no lo entiende. Pero es que estamos hablando de algo que es visual. O sea, si no te ha producido nada es que algo está fallando simplemente. No es que no lo estés entendiendo, el problema no es tuyo, es del trabajo. Bueno, no lo sé, no sé qué decirte acerca de eso, porque por ejemplo el ejemplo que te ponía de que os ponía antes del hombre este que vi su obra, yo creo que veo eso en el Guggenheim, a mí me pasa totalmente desapercibida, la verdad. Me pasa totalmente desapercibida, pero sin embargo, en el momento en que tengo conocimiento de dónde viene, de cuáles son sus referentes y de cuál es la historia, pues eso me empieza a llegar. Por eso digo el tema de los formatos, porque también se hace como que la apreciación, sobre todo en el caso de la pintura, ¿no?, que la apreciación tiene que ser individual y que tú tienes que partir con un conocimiento que ¿quién tiene ese conocimiento? Los estudiantes de Bellas Artes. Y bueno, o la gente que se haya metido en ese, claro. O la gente que le interese muchísimo, muchísimo, muchísimo, cuando se supone que una de las mayores capacidades que tiene el arte es precisamente la generación de imaginario colectivo, que precisamente en lo que se basa es en eso, en generar un imaginario colectivo, porque si no, no se compartiría. Directamente te lo quedas en tu casa y punto. Y generalmente los referentes también que coge el arte también para hacer, para retratar, vienen de ese mismo espacio. O sea, al final los artistas tampoco son extraterrestres, o sea, viven a pie de calle en el portal al lado de tu casa, o sea que algo de experiencia común habrá. Entonces no te puede ser tan lejano tampoco. Pero bueno, creo que sí que se ha generado esa brecha, que es complicado. Por eso también, por ejemplo, con lo que hablabas tú de distintos circuitos, ¿no?, que está, bueno, cuando se habla del Guggenheim o del cubo blanco, ¿no?, la sala blanca, que también produce también ese distanciamiento, ¿no?, casi que temporal, como del a pie de calle, y de meterse en esta especie de nevera toda pulcra donde no se puede gritar, casi hablar ni nada, porque como el arte sagrado, ¿no?, con la pequeña etiquetita, con el título, y ya está. Te regañan todo el rato. No te dejan ir descalzo, que a mí, bueno, da igual. Te metes ahí, te regañan todo el rato, tío. Pero bueno, claro, si haces una exposición, por ejemplo, en un bar, ya es un espacio más cercano también. Imagino que a ti te pasará al inaugurar también, o sea, que está, la gente también se atreve más a interactuar contigo, o a opinar, o a decirte cosas, yo qué sé. Sí, en la última exposición fue en Madrid, en una feria de arte, Jus Madrid. Y ahí la gente, sobre todo el público, me decía que era una suerte tener al artista que puede hablar y pueden verla y pueden comunicarse con ellos, que venían de Arco y que en Arco no estaba el artista y no estaba accesible. Todo el mundo que venía a esa feria, como más pequeñita, gente más joven o con menos trayectoria, supongo, que Arco, y estaban muy contentos siempre de decir, todos compartían que allí estaba el artista, solía haber artistas y pueden hablar con ellos. Claro, es una forma de acercar, ¿no? Porque a partir de la premisa de que no es necesaria explicación alguna, bueno, habrá en obras que no sea necesaria explicación alguna, pero yo creo que serán también las menos, ¿no? Bueno, y que mucho se llena muchísimo más, cuanto más conoces, pues más se abre también la sensibilidad. Yo creo que la gente agradecía lo que decía Sol de que el artista no es un extraterrestre, que es igual que tú, está cercano y puedes hablar con él y no es Dios ni alguien superior, no es. Y que me imagino que para ti también tener un back, sí, en tu trabajo es interesante. Sí, sí. Un eso, ¿no? Lo que decías, que de repente decía una mujer, jo, si esta es mi prima, y tú a tu prima no la conoces. Entonces, como eso, que te vayan llegando como cosas de opiniones de otra gente sobre tu trabajo, pues al final es bueno, ¿no? Es como bueno para el que va a ver y para el artista en sí, que puede recoger. Sí, fue enriquecedor estar con desconocidos sin parar, ¿no? Viendo y hablando con ellos. ¿Y cuándo es cuando inaugura? El jueves que viene, el jueves 2 de junio en Gusco. Gustu, como gusto, pero con U. A gusto, vale. Gustu, recordamos que era la calle Iturribide, el número 52, y que es un restaurante de comida vegana y macrobiótica, ¿no? Sí. A las 7:30. A las 7:30. Y hablando de exposiciones, aquí voy a hacer un poco de crítica. No tiene nada que ver con la tuya, porque es un bar directamente. Entonces, pues está claro que ahí va a haber cerveza. Pero el otro día, eso estaba claro que el agua. que vengo sin filtro hoy, ¿no? Vale. Pues fíjate, ahora voy a meter una que vamos. Estuve en la Lóndiga viendo una performance, porque justo ha pasado lo del proyecto de Prototipo Act, que se basaba en site specific, todo en inglés o en euskera, no me entero de nada. Bueno, básicamente, de la performance que voy a hablar es de Karin Rubén. Vale. Karin Rubén es una performance que idean dos personas, dos hombres que se llaman los dos Mikes, que vienen de Inglaterra y que de repente pues se plantan aquí en la Lóndiga y buscan a una persona que tiene diversidad funcional, en este caso es Rubén Mateo, que es un gran amigo mío. Para realizar una performance. La performance se basaba en lo siguiente. A lo mejor alguien se lo encontró por la calle. Salían de Plaza Nueva, llegaban hasta la Lóndiga y el recorrido Rubén Mateos pues va en silla de ruedas habitualmente, y la historia era quitarle la silla de ruedas y que tres amigos suyos o cuatro lo llevaran en brazos desde Plaza Nueva hasta la Lóndiga. Se iba grabando el recorrido y se iba proyectando en la sala de exposiciones de abajo de la Lóndiga. Es un trabajo muy interesante porque se ve pues como las reacciones de la gente no se graban, no sé por qué no se graban, pero no se graban, pero sí que se ve el trabajo que están haciendo los cuatro, ¿no?, para montarlo en el sillón de la reina a Rubén y llevarlo hasta la Lóndiga. Esta exposición también se acompañaba de textos, entonces tú estabas sentada en la sala de exposiciones, veías la proyección de esa caminata que se estaban haciendo y escuchabas unos textos que eran fantásticos. Luego también había un reportaje fotográfico, ¿no?, de todo lo sucedido. ¿Dónde viene la crítica? Hasta ahí muy bonito, la verdad. Hasta ahí estaba bastante claro. Bueno, pues la crítica viene en que esto lo juntaron con cerveza. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Pues que está la sala de exposiciones de la Lóndiga y afuera hay una especie de hall, ¿no? Para aquellas personas que hayan ido, pues eso es así. Hay una especie de hall. Entonces había un catering. ¿Y entonces qué era lo que pasaba? Pues que realmente nadie estaba pendiente de lo que estaba pasando dentro, que era la exposición, que tenían que... nadie estaba, no se le daba la importancia necesaria a lo que estaba sucediendo, que era una cosa que tenía mucha potencia, pero allí todo el mundo estaba haciendo relaciones. Todo el mundo, de alguna forma, todo el mundo todo el mundo estaba haciendo relaciones y había un par de personas o tres que estaban intentando escuchar los textos, pero eso era básicamente imposible. Entonces, claro, una cosa que además, yo con todo hay que tener cuidado, ¿no? Pero creo que hay cuando en el campo de la performance que se están tratando vivencias personales, que se están tratando situaciones que son fuertes y son delicadas, ¿no? El darle el debido respeto al continente es muy importante, porque es que si no al final pierde todo el valor que tiene. Te dabas cuenta de que, claro, de repente pues llega el grupo de gente, llegan los cuatro que estaban llevando a UPA y todo el mundo empieza a aplaudir y eso, y estaba pensando, digo, sí, en realidad nadie sabe nada. Sí, porque han llegado ahora y lo han visto y ahora aplauden. Pero antes, que era el momento de verlos en el vídeo y eso, nadie estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Simplemente había un ver y dejarse ver. Esto es en este tipo de sitios, ¿no? Entonces ahí me paré a pensar y dije, ¡buah, qué basura, tío! ¿No? Qué forma de quitarle la potencia a las cosas en el momento en que metes, pues eso. Mete una birra, mete gente, entre comillas, importante, ¿no? Que quiere dejarse ver, y lo que se está realizando, ¡bah! No vale nada. Eso es raro, o sea, no... Porque, claro, aquí se dice, pones una birra, pones a esta gente que viene tal, pero claro, yo estaba en otras cosas que sí había birra de por medio y no ha pasado eso, o sea, ha sido otro tipo de situación, ¿no? Sí que ha habido más respeto y más cuidado también con lo que sucedía. Puedo citar incluso la acción que hizo Mai Serrano anoche en la carpintería, sí, pero... que fue muy cuidado también el ambiente, pero o sea, disculpa, ¿eh? Totalmente diferente. Entonces... Pero también son espacios que están creados para eso, para dar el espacio al artista de protección. Porque yo qué sé, ¿no? Yo lo considero súper importante, sea un cantautor, una cantautora, un concierto, un artista plástico, un performance, una obra de teatro, que el público esté viendo lo que ahí está sucediendo, esa exposición. Entonces, si hay espacios que son para eso. O sea, están creados para que se dé esa protección. Cuando desfocalizas, ¿no? Y pones este tipo de performance en espacios grandes, véase la Lóndiga, otra serie de espacios, hay que tener mucho cuidado. También da mucho juego, ¿no? Porque se abre a otro tipo de público, pero ahí el artista en sí está muy desprotegido. No, yo qué sé, de repente te puedes encontrar con muchas cosas que no te pueden gustar y que, bueno, puedes tener muchas tablas o te puede dar igual, pero no hay una protección al artista. Un poco es lo que tú decías antes y en la línea de lo que vamos, ¿no? Hablando sobre el tema del arte. Es un mamoneo. O sea, yo, en serio, pero es que en pequeña y en gran escala. O sea, a mí me lo han dicho muchas veces esto, ¿no? De vete a no sé qué, no sé cuántos, porque sí. Tienes que estar ahí. Yo no pienso... Vea. Y claro, y luego la peña te raya, porque, o sea, te raya con su historia, y ponte al lado de no sé quién, o ponte al lado de no sé cuál. O sea, ¿cómo que me ponga al lado de no sé quién o no sé cuál? Y eso, en más grande escala o más pequeña escala, son todo relaciones comerciales. Claro, claro. Entonces, bueno... Pues yo lo llamo, o sea, saber prostituirse también a ese nivel, ¿no? Y prostituirse, o sea, puedes jugar con eso, hacerlo, si te apetece, si sabes los códigos, te prostituyes y de puta madre. Pero hay que tener un respeto a la pieza. Sí, sobre todo, claro, ante todo, porque entonces no me hables de que vas de filósofo del arte, ¿sabes? Que te estoy escuchando aquí, que me estás poniendo la oreja de tanto término, que ya no sé si traerme el Google, ¿sabes? Para traducir lo que me estás contando, ¿sabes? Cuando no estás mirando la pieza. Claro, por eso había yo comentado esto también, lo de Mai, ¿no? En contraste, o sea, no por una defensa a la cerveza, sino como por esclarecer que, claro, existen distintos contextos y espacios y públicos también, o sea, va un poco también de eso, ¿no? Sí, el problema que tiene la Azcuna Centroa, Azcuna Centroa, Lóndiga, como se llame. Sí, es que me niego a llamarlo Azcuna Centroa. Ya, joder. El problema era la Lóndiga, sé que era haciendo la Lóndiga. La Lóndiga estaba la puta, bueno, ya no sé. El problema que tiene es precisamente un poco lo que hablábamos del cubo blanco. del cubo blanco, ¿no? Parece que no, pero los espacios generan comportamiento. Y el cubo blanco es un símbolo de elitismo, claramente. Es un símbolo de elitismo, ¿no? Y te produce un determinado comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás sola y entras en el cubo blanco, pues te puede llevar más a una actitud de monja, ¿sabes? De estar en un monasterio y te puede, pues, deleitar, ¿no? Pues vale, tranquilidad, no sé qué, va poquito a poco. Pero si a este cubo blanco le metes una birra y un catering de por medio, ya la has liado. Pero, ya la has liado, porque ahí nadie mira nada. Hombre, ahí te garantizas público. Ahí te garantizas. Pero claro. ¿Quién no ha ido a las inauguraciones solo por el vino de honor, joder, y los canapés? Yo voy a ir todos los jueves a la Lóndiga. Vamos, lo tengo súper pensado ya. No a todas ponen tan buen catering, ¿eh? Ojo, ojo. Pero birra te echa la primera birra, la segunda y la tercera te la puede echar en la... Pero es jugarte la vida tratando de conseguir un botellín muchas veces, ¿eh? Que eso está muy peleado. Hay gente que es muy profesional de los catering de exposiciones. Saben dónde ponerse y todo. Lo que hay que poner es los cuadros en las cervezas. O sea, algo así. Pues si a la cerveza, oye, ahí vas a garantizarte un éxito. Sí. Sí, y luego el hecho, por ejemplo, el hecho de llevarlo a un bar y hacer una, pues es totalmente diferente, ¿no? Porque también se mezcla, pues, con otra cosa. Hay una persona, pues, que está comiendo y de repente lo ve y dice, hostia, y se siente como mucho más cercano, ¿no? Incluso yo creo, no lo sé, yo por lo menos voy a hablar desde mí, lo siento como más propio, como más cercano, ¿no? Como que es más mío. Es que tiene que lo decías, ¿no? De lo del cubo blanco, perdón. Sí. Era de la parte elitista, ¿no? El cubo blanco, que es lo que decíamos antes. Obviamente es elitista porque si lo ves, es un cubo blanco, o sea, en la calle se abre un portal que te traspasa a un espacio, o sea, que tiene un contrato ya social diferente. O sea, tú ahí te comportas, lo que decías tú, ¿no? Te saca lo monja. Tiene sus propias normas y tú sabes intrínsecamente cómo comportarte ahí. Porque hay un contrato establecido de que eso va así. Pero si lo ves, es un paréntesis a la realidad. No se vincula con la calle ni con el espacio. Es como si ahí se detuviera el espacio, estás guardado perfectamente en una, en un escaparate vitrina que no se contamina jamás con lo que pasa afuera. Es blanco, prístino, perfecto. Es aséptico. Es aséptico. Es que es... O sea, no sé, claro, no, o sea, ha perdido esa relación con la calle. La cotidianidad, ¿no? Es lo que claro. Decía un poquillo Vero, que igual cuando tú ves una exposición, yo sé, plástica o de fotografía en un bar, está dentro de tu ámbito de cotidianidad. Vas a compartir, tomarte una cerveza, comer y de repente, o yo qué sé, tomarte un té y ves un cuadro y te quedas ahí mirando y entra dentro de tu espacio de cotidianidad. Cuando vas a un museo o vas a otro espacio de estas características, al final estás ya yendo desde el juicio. Ay, voy a ver arte. No, ya te pones las gafas de voy a ver arte. Gafapastas. Y ya, oye, que de repente, aunque no tengas ni puta idea, te tienes que poner en esa posición, ¿no? De voy a ver arte. Entonces el juicio está ahí y te colocas como que desde otro lugar. Entonces no lo disfrutas de la misma manera. Es como que de repente le sacas pegas a tozo. Yo, joder, yo no he pintado en la vida, ¿eh? Y ahora soy una crítica de arte que te cagas. Pero en cambio lo veo eso en un bar que me pilla por casualidad. Y sí. No sé, a mí por eso me gusta mucho que se hagan exposiciones en espacios no convencionales para ello. Porque me acercan a muchas, ¿sabes? A muchas creaciones que de otra manera no podría ver. O cuando se hacen, pues, la Walking Gallery, que se hacía por la calle, o esta serie de cosas que son muy interesantes porque lo saca del marco en el que estamos acostumbrados a verlo. ¿Tú participabas en la Walking Gallery? Sí, hace mucho que no voy, pero por cuestiones de que no me cuadra. Pero sí. Y que, cuéntale, porque habrá gente que no lo sepa, que la Walking Gallery, que nosotros hablamos aquí como de andar por casa. Sí, pues Walking Gallery comenzó todo, bueno, es un grupo de gente con las obras encima, ya sea fotografía, poesía, pintura, que se pasean por la calle. Entonces sale el arte a la calle, como si llevaras un bolso, pues llevas un cuadro o una pieza. Se ha llevado incluso esculturas con un carrito. Y empezó todo un chico, José, en Barcelona, que se dio cuenta de que iba de su taller a otro taller, cambiando la obra, iba con los amigos, le iban acompañando, y se dio cuenta de que la gente por las Ramblas no paraba de de pararse, de preguntar, ¿y dónde vais? ¿Y cómo vais con estos cuadros? Y se dio cuenta de que tenía que ser el arte en la calle, también llevarlo, ¿no? Y bueno, empezó él en Barcelona, lo movió a Madrid, a Bilbao, a, bueno, se hace en Río, en, bueno, un montón de ciudades. Y bueno, es un movimiento bonito. Empezó, pues, un poco en crítica también a que todo, pues lo que hablábamos, ¿no? Que el arte solo tiene que estar en paredes y ciertas paredes elegidas. Y que, bueno, que el arte está en la calle también. Sí, esta me ha venido una imagen que hay en Bilbao la Vieja, en Bilbao la Vieja, al lado del Echegabe en concreto, que hay un estudio también de un pintor que ha cogido y ha colocado cuadros en una de las fachadas que hay entre... Sí, en la calle, justo en la Plaza de los Tres Pilares, en la esquinita de la Plaza de los Tres Pilares, que ya va con San Francisco, con Corte y Bilbao la Vieja, pues ahí hay una puerta que va a ningún sitio, seguro que habéis sentado en la escalera millones de veces y en fiesta no te quiero ni contar. Sí. Y ahí ha cogido y ha colocado un montón de cuadros. Sí, en sí, concreto, lo he visto. Muy bonito. Sí, de un pintor cordobés que pintaba a mujeres muy potentes, también muy bellas. Fíjate, como tú, también tenía Julio Romero de Torres, se llama el pintor. Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres. ¡Ese! No, Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena. Pues si queréis ver un poquito de la réplica del Julio Romero de Torres que pintó a la mujer morena, pues os pasáis por la calle, por la Plaza de los Tres Pilares, y ahí hay unos cuadrecitos, hay otros también que no sé de dónde saldrán, que se pueden ver. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Cuando de repente pues te encuentras cuadros en la calle y que alguien lo ha dejado ahí y cambia, ¿no? Cambia la percepción de ¡buah! De repente te lleva a otro sitio, lo haces propio. Muy bonito, eso es muy bonito, ¿no? Y eso es una cosa que tampoco, que lo que decíamos, que esta concepción del artista como genio, no sé qué, no sé cuánto, parece que lo excluye directamente de la calle, cuando la calle le da también esa potencia. Aunque, maldita sea la crítica y el pensamiento. Sí, había... Lo dice ella con una cucharilla en la mano. Llena de chocolate. Llena de chocolate. De un yogur que se comió hace horas. Y voy a hablar de John Cage, además. Bueno, John Cage fue un artista que estaba, no sé si en los años 60 o que formaba parte del grupo este de Fluxus, creo que así que se llamaba. Bueno, el tipo este, sí, no, aquí la Sol, que es estudiante de Bellarte, bueno, estudiante no, ya es licenciada de Bellarte, me dice que sí, que mi formación va bien. Pues este hombre dijo una frase en torno al arte que me parece muy curiosa y que nos va a generar ahora un poco de disrupción, y es: el arte necesita de un marco para considerarse arte. Ya. Yeah. ¿Esto por qué lo dice? Bueno, este tipo cogió y fue uno de los primeros que dice, pues se puso un micro de contacto en la garganta y entonces empezó a ingerir un líquido. Y eso lo compartía con el público, el que dice: esto es arte porque estáis vosotros y yo he creado un espacio para decir que esto es arte. Entonces, el hecho de que yo beba con el piezo, con el micro de contacto en la garganta, ya es un hecho artístico. ¿Qué pensáis de esto? Mira, es como un cuadro cuando le pones un marco, ¿no? que es mucho más bonito. O sea, lo embellece. Podemos hacer un comentario o contar una anécdota para explicar quizás lo que dice Judith también. Se cuenta, se dice la leyenda de Arco, esta feria tan bonita, bueno, no tan bonita, no, esta feria tan renombrada de Madrid, de arte, que claro, hubo un año que están todos están expositores, está la obra, tal. Es como una especie de megamercado del arte. Esta feria no es plena solo para ir a ver arte, sino es para comprar, para invertir. Pero bueno, dinerín. Hombre, claro. Dinero. Ya, por eso, si tienes que decir que si te sobran un par de millones, algo así. Eso, pues, claro, de repente te ves con calderilla, con un par de billetes de 500 en el bolsillo que te sobran, te vas a Arco a comprarte ahí unas cosillas locas para decorar el baño de tu casa. Entonces, pues dice la leyenda esto que se cuenta, es que claro, un año es tan bueno todo este arte tan moderno, tan conceptual, tan chupi guay, que había, por ejemplo, no recuerdo el objeto en particular, pero bueno, vamos a usar un extintor. Ah, sí. Claro, está en Arco. Entonces la gente se para, mira el extintor. Muy interesante la obra. Fue un programa de televisión el que lo puso. Sí, puede sí. pasar, o sea, podría haber sido un contenedor, pero bueno, si el objeto en sí da igual. Pero claro, si está en ese contexto, donde se supone que... Y de repente las obras de arte, o sea... Sé porque era un extintor que era para prevenir incendios. Pero bueno, que probablemente en el stand al lado del artista de moda de esta temporada estuviera el mismo extintor pintado de naranjo flúor. O sea, que el arte también puede parecerse mucho a eso. Entonces, claro, surge esa duda. Entonces, claro, ¿qué es lo que constituye la obra de arte? ¿El espacio entonces dónde está? O que se diga que esto es arte. Duchamp, ya podríamos, ¿no? Llegar a Duchamp y el urinal. O sea, de ahí viene todo esto. Sí, estaba pensando, bueno, esto también tiene que ver con el arte conceptual, ¿no? Bastante, porque claro, Duchamp coge un váter, tío, un váter en su urinal. Época. Un urinario en su época, por cierto, Irola significa eso, para todos los radio oyentes que no lo sepan, Irola significa eso, es váter. Muy duchampiano esto. Sí, muy de la escuela de Duchamp. Y también hay que tener en cuenta situarlo, por eso antes me refería a la poca educación que tenemos en el ámbito artístico, porque si tú esto lo sitúas dentro de un contexto que es los años de la vanguardia, ¿no? En los años 20, 30, pues lo que descubre es que realmente era revolucionario el hecho de llevarte un urinario a un museo, porque es un hecho muy extraordinario y es un hecho que en sí ya la persona que lo vea, aunque no sepan, le va a extrañar, sobre todo en esa época, ¿no? Si nos ponemos, ahora vemos una mierda en el Guggenheim y nos parece lo más normal del mundo, pero en aquella época eso no era normal, ¿no? Entonces, claro, se ha abusado mucho de esto. Se ha abusado mucho de hacer extraordinario cosas que no eran extraordinarias. Y como ya lo metes dentro de un espacio, pues aprovechan a la vez del espacio y convierte en extraordinario cuando en realidad, chicos, no ha dado ninguna clave contextual tampoco para considerar que eso sea algo extraordinario o que estremezca, ¿no? Que era un poco lo que tú decías antes, que... Y tú, ¿no? Que la obra de arte que lo veas y sientas, ¿no? Que haya algo que se sienta. No sé, mucha contradicción, ¿eh? Todo difícil. La obra de teatro, arte, que es buenísima. ¿No habéis? Que, bueno, toda la obra gira en torno a tres amigos que se reúnen y uno de ellos, que es así como más burguesillo, así cultureta, se compra un cuadro valorado en no sé cuánta pasta, que es blanco. Y entonces gira toda la obra en torno a este cuadro, que es una crítica que te cagas. O sea, que realmente ese cuadro existe. O sea, hay un pintor, sí. Malevich hizo el cuadrado negro. Sí. Y hay infinidad de cuadros que viene a la crítica, ¿no? De la pintura o del lenguaje pictórico. Es pero hay sí, infinidad de cuadros de un solo color. O sea, muy consagrado, ¿no? Malevich, un artistazo. Pero lo triste de todo esto... Porque hay su punto triste, ¿no? Y es lo que decíamos, que estamos rodeadísimas de gente que está haciendo cosas maravillosas, o sea, que se está expresando artísticamente, para mí, yo qué sé, de forma magistral, ¿sabes? Y, ¿sabes? No tienen cabida en muchas partes, en ninguna parte. Entonces, sí es cierto que bueno, que yo considero que en ese campo el logro es que, aunque la información que venga, ¿no?, que te manda, ¿no?, la corriente sea esta, te quita a ti como energía, como creador o como artista, pero me parece interesante, ¿no?, que hay otras redes que se tejan donde los propios artistas que están en otros circuitos se apoyen entre ellos y entre ellas. Es decir, que se valoren otras exposiciones, que se valoren, que haya público que vaya a ver otras piezas de teatro, otras piezas de danza, que se empiece a valorar estas cosas. porque realmente creo que es un acto de generosidad por las dos partes, ¿no? De empezar a romper con los circuitos estos establecidos. O sea, no... tampoco estoy hablando de punkismo, ¿no? Si algún día te apetece ir a algún enje, pues vete, ¿sabes? O a la lóndiga ver una cosa, pues se va. Pero sí es cierto que hacer más presencia, dar más peso a otros eventos, a otros espectáculos, donde realmente están sucediendo cosas más potentes, más del presente y más reales. Aunque no quede tan bien decir que ha sido a la exposición de Pepita Grilla que decir que ha sido a algún enje a pasar la tarde, ¿sabes? No queda igual de bien. Para muchos amigos, pero en realidad yo creo que es como el alimento, ¿no? O sea, ¿qué estás consumiendo? Si realmente somos conscientes de lo que consumimos a nivel artístico, podemos hacer una buena selección, porque alrededor tenemos muchas cosas que se están haciendo de mucha calidad y hay que tener cuidado también en ese nivel con lo que se consume. Yo aquí quiero hacer un alegato en favor del cuadrado blanco. Parece mentira, ¿verdad? Hoy estoy un poco con el arte conceptual, porque también en el Recaleor me enteré de lo del significado del cuadrado y flipé. ¿Qué significa? Pues tenía algo que ver con el espacio, ¿no? Cuando todos los cuadrados son negros, de repente uno blanco resalta mucho. Es que, claro, vuelvo otra vez a la pedagogía. Es que... aquí hay un grave... tenemos una grave... carencia, tenemos una grave carencia en educación artística, relacionada con el contexto. Entonces, claro, se nos presenta, y los medios de comunicación influyen muchísimo en esto, porque son los primeros que banalizan todo este tipo de cosas, y de repente te sale la primera obra, te sale el cuadro blanco en la tele, y claro, al resto del público que no tenemos ni idea, que no tenemos formación artística, pues de repente nos encontramos eso, lo vemos en la tele y decimos, pero qué bodrio, ¿cómo pueden tener tanta cara de que eso valga 1 millón de euros? Bueno, ya lo del 1 millón de euros lo voy a quitar, porque es que eso me parece que nada vale 1 millón de euros. Pero bueno, ¿cómo pueden tener tanto morro de que eso valga eso? Y luego, sin embargo, si te empiezan a explicar de dónde viene eso, realmente dices, hostia, pues sí que tiene calidad ese cuadro blanco. ¿Por qué? Porque nace de un sitio donde no había cuadro blanco, donde tuvo que llegar alguien a poner un cuadro blanco, porque todo era negro. Pero eso no nos lo cuentan. Entonces, claro, simplemente, pues, también porque interesa el tener a la población así de ignorante con respecto al arte. El arte es un arma de resistencia. Entonces, la formación artística, una de las cosas principales que tiene es la creatividad y la independencia. Quiero decir una cosa, una palabra añadir. Resistencia activa, no pasiva. Eso, resistencia activa. Es que luego, ¿sabes? Como hay teorías en el mundo, ¿no? Que de repente escuchas, ¿no? Que los artistas somos o seamos una especie de gente pasiva de la sociedad y que no sirve para nada lo que hacemos, ¿no? Así, que de repente tú estás, ¿sabes? Haciendo una resistencia de la hostia, ¿sabes? Te estás jugando ahí mucho en cada creación que haces, encima todavía te llaman pasiva, ¿sabes? Hombre, a veces pasiva y a veces activa, hay que estar en todos lados, pero ese... como me gustaría decir eso. Sí, sobre la banalización que dices tú de los medios, ya contar una pequeña anecdotilla, ¿no? Que nos ha sucedido ahora hace poco, que estamos, bueno, yo estoy con un colectivo Hibernando, somos dos personas, pero bueno, colectivo suena más amplio. y estamos ahora participando en una convocatoria que es en Basauri, que se llama Kale Artean. Y bueno, este año está con modalidad de estancia. Hay dos colectivos que estamos en... Esto es intervenir unas lonjas que antes eran de comercio, que están desocupadas, entonces se nos facilita estar ahí para hacer una estancia de 2 semanas. Y luego el fin de semana del 2, 3, 4 de junio se hará ya una muestra abierta en más lonjas también de gente que hace intervenciones. Bueno, todo esto va porque estábamos nosotros ya trabajando, hemos hecho una convocatoria. Aprovecho de invitar a la gente, si quiere venirse a trabajar, que visiten el Facebook de Hibernando, porque estamos con convocatoria abierta para que la gente pueda venir a hacer serigrafía con nosotros a taller abierto. Bueno, más allá de esto, la anecdotilla sobre los medios viene porque hace unos días viene un fotógrafo, vienen los del correo, ¿no? Nos van a hacer, van a coger, ¿no? Para hacer algún reportaje en el correo de Kale Artean, entonces nos escogen para ir a hacer unas fotografías. Y claro, llega el fotógrafo, estamos, de hecho nos pilla trabajando, hablando con gente que había ido también a informarse y tal. Y llega el fotógrafo con toda su pachorra, un tipo, ¿no? A pedirnos que hiciéramos fotos graciosas. Pero, o sea, a ver, me estoy trabajando, hazme fotos de que trabajo. No, es que esto no gana portada y no queremos ganar portada. Así que haced fotos graciosas. En plan, poneros tal, al principio le sigues el juego, ¿no? Pero ya cuando se empieza a poner ridículo, de en plan, empezar a hacer el pino, que no sé qué, o tal, era como, pero tío, ¿tú de qué? O sea, como no un respeto tampoco por el trabajo, o sea, que terminó en algún momento como tratando de hacer una mímica de cómo teníamos que ponernos pisando lo que estábamos trabajando, o sea, nuestra estampa, y fue así como, o sea, para allá, por favor, porque es que era así, pero una falta de respeto total con el trabajo que está haciendo, o sea, y además tratándote como mono de feria, porque claro, al principio no va con la ilusión, bueno, ay, salió en el periódico, está guay, ¿no? Un recortito que le podré mandar a mi madre de que salió en la prensa, pero luego quedas con un mal sabor en la boca, o sea, y al final, ¿qué reportaje o qué fotos van a salir en el periódico de eso? O sea, como estos artistas haciendo el pino o haciendo chorradas, en vez de mostrar lo que es el trabajo realmente que se está haciendo, ¿no? Y así con los medios. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. También estaba pensando en una entrevista que nos hicieron en carpintería, ¿no? Que de repente viene la gente del fotógrafo del país. Viene el fotógrafo del país y para una revista que se llama SM Moda. Y resulta que, bueno, nos ofrecen hacernos la entrevista y de repente nos llega un mail y nos dicen cómo nos tenemos que vestir. ¿Qué nos tenemos que vestir? Que van a venir, unas mujeres eran, van a venir a vestirnos con marcas de Christian Dior, no sé quién. Pues, claro, a nosotras nos llega este mail, nos ponemos a leerlo y claro, nos quedamos mirando, ¿no? Mi compañera y yo, y le decimos, pero tía, ¿esto qué es? Pues sí, resulta que le interesaba. Luego cuando salió, finalmente nos negamos. Porque al final lo que hacen es convertirte en publicidad. Hombre, si llega a ser Gaultier. ¡Qué un rollo de esto, tío! Me da una imagen súper contraria a lo que realmente soy. O sea, exactamente. Como yo esa ropa, o sea, tal vez me gusta, pero no me lo hubiese podido comprar en toda mi vida y de repente voy a salir vestida yo aquí. Y que no voy a comprar yo un trapo de, claro, de 500 euros y me encanta la ropa 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 claro, euros. Si es lo que me lleva a vivir todos los días. Encontrar eso. Y de repente salir una foto y dar la imagen. Además, ¿qué imagen dais ahí? Como claro, saliendo vestida claro, de Dior, ¿no? Claro, es como... ¿Cómo te despersonalizan de lo que tú eres para mandar una imagen de lo que se considera que es el arte o que tienen que ser las personas que se dedican al arte y realmente no eres tú? Pues bueno, luego cuando salió la revista, porque habían sido varios estudios los que habían participado en la cosa de la entrevista, nosotros finalmente conseguimos que no nos maquillaran y conseguimos que no nos vistieran con mucho esfuerzo, porque con una negación de decir, si hacéis esto, no lo hacemos directamente. Pues finalmente era ropa lisa, ¿no? Podíamos acceder a ponernos ropa lisa. Y luego cuando observaba el resto de estudios que habían participado, a excepción de uno, éramos seis, pues todos estaban vestidos como modelos de ropa. Y encima no te pagan. O sea, es que, vale, que yo es que no lo haría, aunque me pagaran, pero igualmente, si quieres hacerlo y quieres hacerlo pagándote, por lo menos que te digan, ¿no? No aparecer ahí como un maniquí para promocionar una imagen que no es la tuya, que no es lo que estás haciendo y que se aleja con creces. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que prestamos atención al cuidado social, ¿no? A la transformación social, de repente apareces con una ropa de Christian Dior. Pero bueno, a ver, por favor, ¿qué estamos hablando, tío? ¿Qué estamos hablando? O sea, claro, y se juega, bueno, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Porque al final te dicen que te van a hacer un reportaje, pues suena guay, ¿no? Algún momento uno piensa también, es publicidad para tu trabajo y tal, o sea, como se le da visibilidad. Pero luego ves este tipo de condiciones y es como, claro, muchas veces tal vez muchos estudios de esos tal vez no estaban de acuerdo, pero no se atrevieron a decir nada y es lo que nos pasaba también a nosotros. Al principio, bueno, sigues un poco el juego y tal, hasta que de repente te plantas y dices, o sea, que puedo decir que no. Y al final, si no salgo en el correo o no salgo, tampoco va a pasar nada. Al contrario. O sea, lleva un montón de tiempo trabajando y haciéndolo todo con conciencia y con cuidado, como para de repente jugártelo en este tipo de cosas. Y está guay que al final, pues claro, vosotras pudisteis plantaros y decir que no, y bueno, y salió bien, y de todas formas os hicieron el reportaje, y salíais muy guapas en la foto. Pero claro, se juega un poco con eso también, ¿no? Como con el... yo que sé, con la ilusión que le podría llegar a ser uno por lo que podría llegar a significar estar en estos, como en estos medios de prensa tan más. Sí, y el acceso a los circuitos, ¿no? Que es lo que marca el acceso a esos circuitos, que ya es un poco lo que estábamos hablando antes, que te tienes que relacionar con ciertas personas, te tienes que vestir con de ciertas formas, tienes que ir a ciertos sitios, y al final que, pero a ver, si yo no hago esto, yo no me dedico a las relaciones públicas, si yo lo que estoy haciendo es pintar, ¿por qué coño me tengo que poner ahora a yo qué sé, a vestirme de mono de feria, ¿no? Como tú comentabas antes. ¿Tú qué dices de eso, Trini? Eso, la Trini, ¿qué opinas? Trini, ¿tú qué dices de eso? Pues fíjate que yo personalmente cuando veo una exposición de pintura o de foto, sobre todo, evito que sea inauguración. Vale. En alguna galería o evito que sea inauguración porque pierdo, me despisto también. Y sí, muchas amigas, tienes que hablar con ese o esa, que es no sé quién. Yo que no voy a hablar con ellos. Pero que, no sé. En verdad, claro, lo que yo siempre digo, que me dicen, tienes que cambiar. Digo, yo lo que quiero es pintar. Yo me gusta pintar. Pero claro, hay que venderse. La manera de venderse, pues, seguramente no es la correcta, la que hago yo, pero intento ser bastante coherente conmigo. Y hasta ahora no ha salido mal, sigues pintando y yo seguiré pintando, creo que hasta que me apetezca, o sea, no digo siempre porque nunca se sabe, pero sí, una recomendación a toda la gente, o sea, si queréis ver alguna exposición, no vayáis el día de la inauguración porque es imposible ver la exposición. Ese día dedicaros a la cervecita, al catering y a eso. Excepto si la de la Lóndiga, que era, iba a pasar solo ese minuto, o sea, era... Claro, por eso decía cuando es algo plástico, algo que claro, no es una performance o un teatro, claro. Y vestido de negro siempre recomendable siendo las inauguraciones y actos públicos. Te pones ahí un poquito el labio rojo. Si tienes la prenda Christian Dior, ese día es buena idea sacarla. Pero tampoco hay que venirse arriba con Christian Dior, porque si no la gente te mira raro, ¿sabes? Bueno, puedes cuando... ir al parque de comprar eso. Christian Dior. ¿Cómo es Christian? Dior. Christian Dior. O sea, una buena imitación. Una buena imitación siempre da el pego. Pero el negro es buena prenda. Sí, el negro. Es muy elegante. Es muy elegante y siempre con algo de exuberancia también. O sea, con algo que se note que eres como un poco extravagante también. Yo creo que eso también queda súper bien. Sí. Maldita sea la vida, colega. Bueno, ¿qué? Yo tengo suerte con el negro porque, mira, me gusta. Siempre voy de negro, casi siempre. Aquí en Bilbao, trampas y toda la ropa es negra. Todo el mundo se viste negro. O gris. O gris. Yo también le doy al negro. Y alegre. Un gris. O sea, que... un gris, ¿no? Bueno, como hemos empezado tarde, este programa se ha extendido un poco. De hecho, ya van a ser las 7. No sé si escuchamos una canción y ya nos vamos despidiendo. Venga, dale. Venga. Sí, ¿no? Para que la gente estará ya aquí con los oídos calientes de escuchar todas nuestras contradicciones a vida y por haber sobre el arte. Bueno, vamos a escuchar a Kelisa Chronix y Kassen B. ¿Sí? Sí, ¿lo he dicho sí, bien? Sí. Bien. Con la canción Wina. Sí. Bien, lo he dicho todo bien, es que son nombres muy raros. Y bueno, volvemos ahora con Brujas sin Escoba en el arte. Sun is out and shining, a smile on my face. Good morning, Mr. Obstacles. How you doing today? If I am living, I have to live it up, no matter the feeling. If I am living, I have to live it up, no matter the feeling, I've got to get up, and that's a spirit, yeah. And you can do it, oh that's a spirit, and you can do it, yeah. And that's a spirit, when you fall upon the ground, get up, pick up your sail, and you can do it, brush off your clothes and prepare for something. So when the day is done, I can say I'm a winner. I've been through the fire, I ran the race and I won. Say I'm a winner. I've been through the fire, I ran the race and I won. Bueno, ahí estábamos escuchando a Kelisa con Chronix y Kazen B, con su canción Wina. Estamos en Brujas sin Escoba, hablando con la Trini, un poquito de arte por aquí y por allá. Y ya para inauguraciones varias. Ahora, y ya para concluir, decir que la Trini va a estar este año en el Rototón. Cuéntanos un poquito la historia esta. Pues bueno, sí, me han seleccionado y me dio alegría. Tampoco lo vi de primeras, me alegré. Porque siempre quería ir a este festival y bueno, este año digo, venga, voy a ver si lo pillo y puedo ir. Y me di cuenta de que había un simposio artístico. Y bueno, pues digo, bueno, voy a probar. Mandé un boceto del tema de este año y esta semana me han confirmado que sí, que bueno, es una muestra de arte. 10 pintores con acrílico y bueno, pintando un panel, cada uno con su diseño. Y bueno, disfrutar del festival y de pintar en directo. Sí, no, bueno, comentar también para quien no sepa que el Rototón es un festival de reggae que se hace en Benicassin. Uh-huh. En agosto. En agosto del 13 al 20. Creo que sí. Más o menos, vamos, es un festival largo, largo, largo y tendido, largo y tendido, que se disfruta. Eso sí, es macro festival y sí, cuando os tengáis que ir, si no os vais los últimos mejor, porque hice los últimos es muy triste, de la basura que queda, que es impresionante, la de basura que queda, la de tiendas de campaña, asqueroso. Bueno, si alguien se queda hasta el último, puede pasar recogiendo, sí, tiendas, puede pasar campaña, recogiendo tiendas de campaña, comida, sí, paquetes de papel higiénico, hay un montón de cosas que se pueden reciclar. Sudadera, gel, sí, sí, sí, es impresionante. O sea, se queda una explanada que es un contenedor enorme, porque también hay mucha gente que viene de fuera, ¿no? Porque es un festival internacional, hay mucha gente que viene de fuera que se compra todo aquí y que luego coge el avión, se marcha y deja todo aquí otra vez. Por lo tanto, si tenéis un camión, ya sabéis, llegaros por ahí el 20 de agosto y hacer la limpia del Rototón. Y el cuadro de la Trini no, el cuadro de la Trini no. Y si vais al Rototón este año, pues si veis a una chica muy maja ahí pintando y pues yo qué sé, hablar con ella, que merece la pena. Sí, pero como lo de pintar, ¿cómo vais a estar ahí? ¿Dentro del mismo festival? ¿O? Sí, es dentro del mismo festival. Lo que me han contado, que tampoco he estado. Hay un apartado de... así hay un poco de sombra, me han prometido. Sí, sí, hay, sí. Poquito. Poco de sombra. Y allí pintando, pues, unas horas al día, por la tarde. La actividad, digamos, que dura 5 días. Y bueno, la verdad que me apetece pintar así, pues en familia, digamos, con más gente. Y son 5 días que tienes para ir acabando, ¿no? Lo sí. Que es el, y es un panel grande, será como una especie de muro. Sí, ya. Dos y medio por 1,20, más o menos. Sí, ahí también estuvo el niño de las pinturas. Sí, que luego dio una charla, la verdad que muy interesante. Qué bien. Sí. Sí, el niño de las pinturas es un grafitero. Es un grafitero, sí. De Granada. De Granada iba a decir, sí. Sí, de Granada, que si vas a Granada pues te puedes encontrar un montón de... También dejo por aquí, porque estuvo un tiempo aquí en Bilbao y también dejó... Cucucha. En Cucucha, sí, había pintura suya. También había cositas de él. Y estuvo ahí, sí, pintando. Mm-hmm. Creo que algún mural todavía sí que queda de él intacto en el Gasteche de Zorroza. Sí, algo afuera. De eso. Y en Zorrozaure también había alguna cosita suya. Sí. No durará mucho porque ahora lo van a tirar todo. Sí, y creo que ya no hay nada por allí, creo. Pues bueno. ¿Y qué? Ah, lo último, porque también le habías hecho tú el... Me he acordado por lo del niño de la hipoteca, del niño, o sea, del niño de las pinturas, pues, del niño de la hipoteca. Sí. Que también le hiciste un disco, ¿no? El diseño de... Sí, bueno, el niño de la hipoteca es un cantautor muy bueno, muy gracioso. Es un amigo de hace muchos años. Nos conocimos... por su arte y el mío. En aquel momento de la vida teníamos MySpace. Y a mí siempre me gusta descubrir gente nueva para pintar. Yo pinto con música. Y pues lo típico, ¡oh, cómo me gusta lo que tú haces! Y él, ¡oh, me encanta lo que tú haces! Y ya pude ir a un concierto suyo, nos conocimos. Y luego él vino a una exposición. Él, como es muy cachondo, me gastó una broma que aún se la recuerdo. Muy pesada. Y... Pero bueno, nos hicimos muy amigos. Contarás la broma, ¿no? Por favor. Fue una exposición mía. Y eso lo cuenta siempre en los conciertos, cuando estoy yo por allí. Y él siempre, con su humor, que no es el mío, es un humor. Dice, yo a esta digo, a esta me la ligo. Y fue a una exposición para coger el número de teléfono. Fuerte. Entonces, me llamó, pero me llamó con una voz que parecía un anciano. Y me llamaba como un viejo verde. Y yo no entendía nada. Dice, he visto una exposición, bueno, con una voz de viejo verde, he visto una exposición tuya, quiero un cuadro, quiero conocerte. Y yo ya al rato digo, esto es una broma pesada, no me cuadraba. Pero sí que estuvo un rato ahí y yo decía, no, era como, no sabía ni qué decir. Dice, hombre, no, que soy Giu, que soy el niño de la hipoteca. Digo, oh, vale, te voy a matar. Y le hiciste la portada a sí, lo que sucede. Sí. Como nos habíamos conocido así, de alguna manera, le hacía ilusión. El segundo disco hay ilustraciones, bueno, imágenes de ilustraciones. Y bueno, está maquetado con las canciones de él. Todo un baúl de cositas pequeñas. Seguro que si nos pusiéramos a escarbar encontrábamos muchísimas más, fijo. Para el maratón de Brujas sin Escoba te traeré. Bueno, decir, recordar, la exposición de la Trini va a estar en el Gustu el 2 de junio, o sea, el jueves que viene, a las 7:30, se inaugura en calle Turribide 52. Sí. Para ver tu trabajo, ¿tienes alguna página o así, si alguien quiere...? Sí, en latriniarte.com. Vale. La Trinidad es la que he estado viendo yo ahora, de hecho. Sí, ahí se enlazan a Instagram y Facebook y, bueno, redes sociales. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, sí, Trini. ¿No? Muchas gracias. He disfrutado mucho. Sí. Estaba muy nerviosa, pero he disfrutado mucho. Y nosotras de tu compañía. Eso es. Muy guay. Bueno, eso, las brujas sin escoba. Agradecer eso, nada, y nos vamos. Nos vamos, a disfrutar. A disfrutar un poquito, que todavía hace calor afuera. Sí, entonces, sí. Nos escuchamos ya el próximo viernes. No, el próximo viernes creo que no nos vamos a escuchar. Creo que no, es el día 3 y no vamos a estar en directo. Ya nos escuchamos la semana siguiente. Eso es. Besos y todo lo demás a todo el resto. A chichone. Y a chichone. Hasta luego. Se despide hasta la luego. Agur. Agur.